beben los vientos paisanas por la virtud de mis canas. Gracias, canción. Pagan pródigos mecenas mis puritos y mis cenas. Gracias, canción. Gracias a ti trago espinas que resultan proteínas. Gracias a ti retozonas, allá van mis feromonas. Mira qué bien. Mira qué bien que reúnas las palabras oportunas para lo que yo pretendo. Eso está bien. Me parece estupendo. Gracias, canción. Por tus bonitas escalas suben a escena mis galas. Gracias, canción. Y nunca estoy a dos velas, nada debo a sacamuelas. Gracias, canción. Gracias por tus retahilas que me dictan rompan filas. Gracias por tus carambolas que me salen por sí solas. Mira qué bien. Mira qué bien. Mira qué bien estimulas a mis chulos y a mis chulas. Siempre que no estén mintiendo, eso está bien. Me parece estupendo. Gracias, canción. Si por ventura me llamas, dejo ajedrez, dejo damas. Gracias, canción. Dejo tan dulces problemas tras tus notas, tus fonemas. Gracias, canción. Si por azar busco rimas, nunca me las escatimas. Sean agudas o romas, me valen para mis bromas. Mira qué bien. Mira qué bien. Qué bien me alivias reumas, qué bien disipas mis brumas. Mientras me estás ocurriendo, eso está bien. Me parece estupendo. Gracias, canción. Cuando te desenmascaras y al fin nos vemos las caras. Gracias, canción. Luz de mis entendederas, me alumbras noches enteras. Gracias, canción. Me gusta cuando respiras o suspiras o deliras. Me gusta cuando decoras interiores de señoras. Mira qué bien. Mira qué bien. Qué bien cuando te sulfuras y te metes con los curas y su ridículo atuendo. Eso está bien. Me parece algo horrendo. Gracias, canción. Me gusta cuando levantas lo mismo mantos que mantas. Gracias, canción. Y también cuando te inventas que sería superventas. Gracias, canción. Si te adornara con cintas, purpurina y medias tintas. Y aún más cuando te lo montas y las afrentas afrontas. Mira qué bien. Mira qué bien. Qué bien que me hagas preguntas. Qué bien cuando me arrejuntas y nos estamos queriendo. Réguete bien. Me parece estupendo. Gracias, canción.